Ha sido bueno, Señor, conmigo, pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino. Ha sido bueno. Tu gracia me sustenta y me abrigas cuando duele y siento frío, amado mío. Te agradezco lo que tú hiciste en mí. Nueva criatura me formaste para ti. Ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das. Te agradezco lo que soy, por ti vivo. Más cerrada del camino.